50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 23 de septiembre. Familiares pidieron la renuncia del director de la Unidad 9 de Villa Elvira. Familiares de detenidos, colectivos anticarcelarios y el colectivo contra el gatillo fácil se manifestaron ayer frente a la Unidad Penal 9 de Villa Elvira. Fue para denunciar las muertes de tres jóvenes alojados en esa unidad penitenciaria. A raíz de esto, familiares de las víctimas, junto al abogado que los defiende, Adrián Corbalán, pidieron la dimisión del director de la Unidad 9 durante una reunión con autoridades penitenciarias. Denuncian que las muertes fueron evitables y apuntan a un abandono de persona por parte de la institución penitenciaria. Cooperativistas volvieron a pedir por salarios en la municipalidad. Con cortes en varios puntos de la ciudad, retención de tareas y una movilización al Palacio Municipal, en el día de ayer, les cooperativistas municipales reclamaron por el retraso en el pago y salarios dignos. Desde la delegación de Romero señalaron que mantendrán la retención de tareas hasta tener una respuesta por el sueldo adeudado. FM Raíces habló con Marcela, una de las voceras de las cooperativistas. Los compañeros de cooperativa laburan de lunes a sábado a través de esta pandemia que no tienen los insumos, tienen que esperar a cobrar su sueldo para comprarse el alcohol con gel, los guantes y los barbijos, porque cooperativa no está dando nada. Y hay muchos compañeros que tenemos infectados con el tema de este virus ahora, que tampoco se hacen cargo de ayudarlos, no tienen obra social ni nada. Y cuando un compañero se infecta, no tiene la delicadeza de acercarse para por lo menos llevarle algo para la familiar, porque son compañeros que tienen hijos. Un servicio que informa más cerca. Prorrogan el vencimiento de las licencias de conducir. El gobierno bonaerense prorrogó los vencimientos de las licencias nacionales de conducir que hayan operado entre el 15 de febrero y el 31 de octubre del 2020 inclusive. Según la disposición del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos publicada ayer en el Boletín Oficial, el plazo será de 270 días. La Subsecretaría de Transporte instó a los centros emisores de licencias de los distritos del AMBA a suspender de manera preventiva y con carácter excepcional la atención al público y el otorgamiento de licencias de conducir hasta el 11 de octubre. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.